La revista del Centro de Estudios Merindad de Tudela, 2016, ha cumplido el número 24. Un trabajo, bueno, que hay que destacarlo, porque lo cierto es que las personas que estáis cercanas a este... a esta asociación sin ánimo de lucro tenéis mucho mérito, y podemos conversar con Esteban Horta, como ya le dábamos la bienvenida. 24 números, mucha información la que exponéis aquí, y sobre todo muchas personas interesadas en que este territorio se difunda. Bueno, eso esperamos todos, y para eso lo hacemos. Efectivamente llevamos ya 24 números. Más uno que no tuvo número, dedicado nada menos que a nuestro gran Fernando Remacha. O sea que entre el número 7, creo, y el 8 salió uno dedicado a Fernando Remacha, totalmente monográfico a él. Sí, la Asociación Merindad de Tudela pues lleva desde el año 87, o sea que ya cumplimos en el año 2012 25 años, y aquí seguimos avanzando. Y casi cada año hemos conseguido plantear un número donde se pasa revista pues a artículos de gente especializada, de personajes catedráticos, profesores de universidad, no solo eso, sino también personas que pueden aportar, pero siempre con un nivel académico interesante, Y como estamos hablando en este número 24, que se presentaba el año pasado, y que a finales, creo recordar, cuando es la presentación, uno de los... de las publicaciones que está dentro tiene que ver con la Casa de la Villa de Cascante, a la luz de la contratación y trazas del siglo XVI. Bien, para muchos de nosotros, al final Cascante siempre ha lucido un ayuntamiento como el que podemos ver, pero eso no es así. Y yo creo que por ahí va a ir la presentación. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cuándo va a ser? ¿Y qué podemos hablar de la que ha escrito este artículo de estudio, María Josefa Tarifa Castilla? Bueno, en primer lugar podemos comenzar diciendo que la revista del Centro de Estudio Merindad de Tudela lo que ha querido es sacar de Tudela, la presentación fue en Tudela, pero ahora se hace en Cascante también, porque precisamente tenemos este artículo interesantísimo de la profesora María Josefa Tarifa Castilla, profesora de la Universidad de Zaragoza. Ella es navarra y posiblemente sea la mayor conocedora de las construcciones en nuestra zona, tanto religiosas como civiles, del Renacimiento. Y por ello hemos querido que fuera la presentación en Cascante. Nos pusimos en contacto, ha sido todo colaboración, la asociación Vicus. Yo siento que no haya podido estar aquí para hablarnos también de la asociación el presidente Santiago Rueda, pero parece que está con algo de gripe. Bueno, le mandamos un saludo desde aquí. Lo cierto es que este artículo ya está publicado, se puede leer. Sin más, voy a leer en la página 19. Dice así, porque estamos hablando de cómo se construyó, ¿no?, en su día, de cómo se llevó a cabo todo ese proceso, ¿no? Bueno, pues estamos hablando, en el título ya le hemos informado que estamos hablando del siglo XVI, aproximadamente el año 1547 aproximadamente, y decía así, ¿no? De antemano se pregonaba la obra, tanto en la propia localidad como en las poblaciones vecinas, en las que se colocaban una serie de carteles que referían la edificación. Una vez llegado el día, el pregonero leía el condicionado, según el cual se ejecutaba la fábrica y se mostraba la traza de acuerdo a las que debía construirse el edificio. Tras encender una candela, comenzaban las pujas y las diferentes posturas iban rebajando el coste de la obra hasta que la vela se apagaba o moría, siendo entonces entregada a la fábrica al maestro que hubiese realizado la puja más baja. Curiosísimo, ¿no, Esteban? Sí, sí, sí. Además que no solo es eso, sino que pues va a ver cómo se hacían antiguamente y cómo se tenía muchísimo cuidado en que todo se hiciera de acuerdo a unas normas que hoy, pues bueno, pues no se hace así, pero tampoco estaba nada mal. Lo que sí me gustaría a mí destacar es que va a estar ella, que nos va a poner todo lo que ha ido sacando, porque esto, esta profesora ha conseguido meterse de lleno en los protocolos notariales y encontrar no solo el contrato, que es difícil porque imaginaos que estamos en el siglo XVI, la cantidad de documentación que hay, no solo el contrato, sino las trazas, o sea, los dibujos por los cuales después el obrero de villa, o sea, digamos, pues el arquitecto en aquella época, pues iba a seguir y hacer. Y bueno, pues supongo que nos hablará de cómo se hizo y por qué se hizo. Un poco, lo cierto es que no va a tener desperdicio. Solo leyéndose el artículo, que la verdad es que está muy trabajado y muy bien documentado, pues como hemos podido comprobar, finalmente, en esa puja que estábamos hablando, como bien escribe aquí al principio, fue Domingo Azcue el que primero sacaba por los 3.000 ducados, después Pedro Verges, hijo, que lo presentaba por 2.800, salió también Martín de Lander por 2.200 ducados y rematándola finalmente Miguel de Mújica, obrero de Villa Guipuzcoano, avecinado en Tudela, que lo finalmente lo consiguió por 2.000 ducados con 10 dedones. En fin, curiosidades que nos vamos a encontrar. Vamos a repetir la fecha concreta, cuándo va a ser y qué te gustaría decir a la audiencia de Radio Tudela, a la que esté pensándose qué hacer el jueves por la tarde. Pues yo animo a que vengan allí, va a ser en la Casa de Cultura de Cascante a las 7:30. Vamos a estar el presidente del Centro de Estudios Medita de Tudela, va a estar, por supuesto, Vicus, supongo que tendrá representación, espero que esté el presidente, porque como me comenta que está con esta gripe, pero bueno, estaremos allí muy bien arropados. Y desde luego vamos a estar también con Mari José Tarifa, que nos va a hablar. Y también espero que tengamos algunos de los de las otras personas que han estado trabajando, porque claro, no solamente es este artículo, sino que hay algunos más. En total son, creo recordar, 6 artículos los que están de todo tipo, de alguno de Tudela, otro pues de la época judía, otros de una curiosidad interesantísima sobre unas minas que se plantean en el Moncayo, entre los cuales había gente de la Merindad que estaban poniendo el dinero. En fin, a mí me parece que nos podemos entretener y pasar un rato interesante. Esteban Horta, catedrático, componente del Centro Merindad de Tudela, gracias por haber acompañado en la programación local de Radio Tudela. Recuerden la fecha este próximo jueves en la Casa de Cultura de Cascante, 7:30 de la tarde. Muchas gracias a vosotros.